Usuarios y usuarias de Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. También pueden sintonizarnos a través de nuestros demás diales a lo largo y ancho del país y pueden también hacerlo online a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Iniciamos hoy es un nuevo mes, ¿verdad? Hoy es primero de octubre, jueves, iniciamos un nuevo mes. Espero que todos lo estén haciendo con bastante energía el día de hoy, jueves. Ya falta poquito para que llegue el fin de semana, para los que esperamos con muchas ansias el fin de semana. Así que bueno, espero que esté marchando bien este día jueves. Les recuerdo las vías de comunicación para que desde ya puedan comunicarse con nosotros, críticas, comentarios, sugerencias, reflexiones, denuncias, con nombre y apellido, por favor, a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070, para mensajería de texto en territorio nacional. Sin embargo, también tienen nuestras redes sociales, pueden escribirnos a través de @surmientras y de nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Por ahí también pueden hacernos llegar mensajitos un poquito más largos. Le agradecemos en los controles a nuestro compañero Carlos Gómez en la producción de este espacio. Está Manuel Armas, Vanessa Gutiérrez está de vacaciones hasta finales de mes. Así que bueno, van a tener ustedes que seguir acompañándome durante todo el transcurso de este mes de octubre. Arrancamos el panorama informativo haciendo un recorrido por las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien estuvo el día de ayer miércoles presidiendo un consejo presidencial de gobierno del Poder Popular. Estuvo allí reunido, estuvo además debatiendo sobre la necesidad de promover una consulta sobre los 17 objetivos de desarrollo sustentable que fueron trazados en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, unos objetivos que ha establecido la Asamblea deben ser cumplidos en un periodo que iniciaría desde el 2015 hasta el 2030. Decía el presidente Nicolás Maduro que hay que hacerle un llamado absolutamente a todo el país para que empecemos a debatir estos 17 puntos, estas nuevas metas del Millennium hasta el año 2030, precisamente para cumplir como hemos cumplido, ¿no?, con todas las metas del milenio pasadas, incluso antes de tiempo, ¿no? Así que bueno, parte de esas declaraciones que daba el presidente Nicolás Maduro, también hizo un balance sobre cómo fue esa gira que estuvo viviendo en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro se refirió a uno de los temas que fue uno de los más tratados durante estos encuentros en Nueva York, y es el tema de la denominada crisis de los refugiados. Todas estas personas de Oriente Medio y África del Norte que tienen que salir de sus países que han sufrido intervenciones y ataques por parte de Estados Unidos y demás potencias occidentales y están intentando llegar al continente europeo. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro hizo una convocatoria precisamente a todas las comunidades árabes para que se trace un plan de ayuda a estos refugiarios que están saliendo específicamente de Siria para intentar llegar al continente europeo. Escuchemos. Yo ofrecí y ratifiqué mi apoyo a 20.000 refugiados sirios y le pido apoyo a las federaciones árabes de Venezuela para que nosotros podamos acoger a esos hermanos y prepararlos para un plan retorno, como hemos hablado con el gobierno de Siria. Prepararlos aquí en Venezuela. Muchas de esas familias vienen desesperadas. Acogerlas con cariño, darle amor y educación a esos niños y en el momento que se presenten las condiciones, vuelvan a su tierra porque ellos quieren vivir en su tierra. Bueno, es así y es verdad, ¿no? Esta gente realmente quiere vivir en su tierra, han estado resistiendo cualquier tipo de embates, de ataques por parte de Estados Unidos y de estas potencias occidentales, han destruido sus cultivos, sus escuelas, los lugares en donde trabajan, los hospitales donde reciben atención médica. Además están saqueando completamente todos sus recursos naturales. Esta es parte de la tragedia que se vive en Oriente Medio y en África del Norte y es bastante molesto, ¿no?, que las agencias internacionales intenten pintar esto como que, bueno, como si fueran unas personas de clase media que están intentando irse a buscar una vida mejor en otros países, etcétera, etcétera. Son gente golpeada por una intervención extranjera unilateral que ni siquiera además cuenta ni contó con el respaldo de esa misma ONU que ahora está haciendo un llamado a atender a los refugiados. Ayer decía el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial se había visto, ¿no?, una crisis de refugiados de esta magnitud, o que ya esta crisis está igualando a la que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ustedes, ¿no?, la tragedia que eso representa y cómo la gente, mucha gente se está dando cuenta de esto ahora, ¿no? O sea, después de más de 3 años de iniciadas esas operaciones y esos ataques contra Siria, la gente se está dando cuenta ahora. Y todavía algunas agencias y todavía algunos mandatarios como el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, insisten en decir que la solución es sacar de la presidencia de Siria a Bashar al-Assad, un presidente que fue electo legítimamente y por más de 80% de los votos de su pueblo. Pero bueno, esas son parte de las contradicciones que se viven. No son contradicciones, en realidad están muy bien pensadas, ¿no?, en este mapa geopolítico mundial. Pero bueno, también el mandatario de Venezuela precisamente apoyó la propuesta que ayer le elevaba Rusia al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Rusia llevó una propuesta el día de ayer donde respondía a una solicitud del presidente de Siria, Bashar al-Assad. El presidente de Siria le ha pedido a Rusia que por favor le facilite o trabajen en conjunto para que las fuerzas aéreas rusas puedan atacar a integrantes de ese autodenominado Estado Islámico que está esparciendo el terrorismo por el Medio Oriente y África del Norte. En este sentido, Venezuela manifestó que apoya precisamente esta propuesta que ha surgido desde Rusia. Ayer Rusia hacía una crítica importante, ¿no? A través del canciller ruso Sergei Lavrov, decía, bueno, nosotros tenemos un año alertando sobre lo que está pasando en Siria y absolutamente nadie nos hace caso, pero no solamente eso, tenemos mucho más de un año diciendo que la solución no es sacar a un gobierno y poner a otro, ¿no? La solución es realmente respetar la soberanía de cada uno de estos países. Escuchemos entonces este apoyo que manifestaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nosotros de Venezuela apoyamos y aplaudimos esta decisión de la Federación de Rusia. Ese es el camino para salvar a Siria, para derrotar y extirpar el terrorismo de ese nuevo fascismo que se ha levantado por allá, con el pueblo, con las instituciones, con el ejército sirio. Tremenda batalla que han dado. Ellos están enfrentando a 520 grupos terroristas de dos ramales, el Estado Islámico y Asnurlat, creo que se llama, financiados por Occidente para destruir a Siria. Una irresponsabilidad total. Bueno, ahí está. Ayer explicaba la Federación Rusa que este autodenominado Estado Islámico cuenta con más recursos que un Estado. O sea, imagínense ustedes, cuenta incluso, y eso también, bueno, cualquiera que haya visto esos videos que sube las personas que se autodenominan integrantes del Estado Islámico puede verlo, que cuentan incluso con videos que han sido filmados con 3-4 cámaras en simultáneo. La misma denuncia hacía la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de dónde salen los recursos para estos grupos terroristas. Además, estos mismos grupos terroristas o la presencia de grupos como estos intensifica otras cosas, ¿no? La trata de personas, el narcotráfico, todo esto es impulsado, va de la mano de estos grupos terroristas, grupos que fueron creados por el propio Estados Unidos y las potencias occidentales, ¿no? Que a veces se le van las cosas de las manos o a veces hacen ver que se le va la cosa de las manos, pero lo tienen más que planificado, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el apoyo de Venezuela al pueblo sirio, a la necesidad de que se solvente, ¿no? Esta crisis y también a ese llamado que hacían, bueno, construir muros, construir cercas no va a ser una solución para todas esas personas que están intentando salir de África y de Medio Oriente para llegar a continente europeo. La solución estructural es atender lo que está pasando en África y en Medio Oriente. En su momento lo dijo Muammar al-Gaddafi, líder libio, el día que a él lo asesinara iba a tener el continente europeo que contener las hordas de negros, decía Gaddafi, que van a intentar penetrar, de negros y árabes que van a intentar penetrar continente europeo. Muchos satanizaron a Gaddafi, muchos dijeron que era un loco, incluso que, bueno, esa manera tan despectiva de expresarse de Gaddafi. No, Gaddafi estaba muy bien parado, él sabía lo que iba a ocurrir y es tal cual lo que está ocurriendo. Libia, durante el periodo de Gaddafi, logró los porcentajes más bajos de personas intentando salir o irse, ¿no?, de migración de Libia a otros países. Lo más bajos incluso fueron un récord histórico. Gaddafi controlaba o atendía, mejor dicho, las tres fronteras que tiene Libia para poder llegar a continente europeo y no existía la necesidad. Era un país realmente que tenía su economía muy estable. Así estaba Libia antes de la intervención de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN y los demás países que apoyaron esa invasión y ese asesinato de Muammar al-Gaddafi, que ahora sencillamente están viendo las consecuencias. En otros temas también, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobaba nuevos recursos. En este caso se trata de 15,000 millones de bolívares precisamente para el pago de subsidios productivos, subsidios agrícolas, específicamente para tres rubros, el del azúcar, el del maíz y el del arroz blanco. Escuchemos. Aquí estoy aprobando 15,896 millones de bolívares para ese fondo de subsidio rotativo, 3,974 millones de bolívares para los meses septiembre, octubre y diciembre del año 2015, que está aprobado para que la producción se asiente, hacer un proceso de articulación para que la producción no se la lleven al contrabando hacia Colombia, hacia el Caribe. Bueno, ahí está parte de esos anuncios que hacía el presidente Nicolás Maduro, quien también aprobó que el precio del maíz amarillo se encuentre en 14.6 bolívares por kilo y también se habló de un ajuste a los precios del café tostado. Escuchemos. Ir creando y ampliando la base productiva de Venezuela y los rubros. Sobre eso se ha avanzado mucho. El comandante Chávez dejó por primera vez una visión productiva nacional para la seguridad y soberanía alimentaria. Ahora, de la visión a la acción cuesta, son procesos complejos. Y vamos, fíjense lo que firmamos con Vietnam. En los próximos días llegan fuerza productiva de Vietnam con su experiencia milenaria para ayudarnos a mejorar los métodos de trabajo en 3 proyectos pilotos grandes del país. Bueno, ahí está. También el presidente Nicolás Maduro hizo mención a una movilización que va a estar ocurriendo el día de hoy en la ciudad de Caracas, porque hoy se cumple un año, el primer aniversario del asesinato del joven diputado Robert Serra, así que para el día de hoy está planificada todas unas actividades en tributo para rendir honor, homenaje a Robert Serra, y para esto se va a estar realizando una movilización. Va a llegar hasta la avenida Universidad, allí va a estar el presidente Nicolás Maduro, y esto era parte de las declaraciones que ofrecía la noche de ayer. Vamos a estar rindiendo el homenaje a Robert Serra en el primer aniversario de su asesinato por parte de paramilitares colombianos. Y vamos a agarrar con impulso, ministro, sin descanso, con la fuerza creadora de la juventud, con su rebeldía, con su crítica, con su hermosura, con su alegría. Vamos a tomar con fuerza, porque esta patria 2015-2030, si a alguien le pertenece, si es de alguien esta patria, hasta el 2030 es de ustedes. Jóvenes que tienen 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40 años, es la patria de ustedes. Y nosotros los revolucionarios, la generación fundadora de la revolución formada por Hugo Chávez, debemos ser instrumentos de ustedes, juventud, para construir el plan de la patria 2030, que me atrevo a lanzar hoy, 30 de septiembre del año 2015. Plan de la patria 2030 para construir el socialismo, la independencia y la felicidad social del pueblo. Bueno, es así, la patria es de nosotros, la patria es de la juventud, y ahí lo decía bien el presidente Nicolás Maduro, la juventud de 30, de 35, de 40, yo llevaría eso hasta muchísimos años más. Lo importante es sentirse joven de espíritu, y cada vez que uno está convencido, ¿no?, de una causa, cada vez que uno está, como dice Silvio Rodríguez, construyendo los sueños con las manos y sin pedir permiso, pues las cosas salen y uno vive creyéndose eternamente joven o siendo eternamente joven. 8:27 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos a nuestra primera pausa. Antes les volvemos a recordar las vías de comunicación, porque no quiero que me dejen sola hoy. Escríbanme al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Nos vamos escuchando musiquita. Mercedes Medina nos trae el tema Que te perdone el diablo, de Jesús Moreno. Y te diré, pídele perdón al diablo. regresa. Mientras tanto y por si acaso. Enlace internacional que contrarresta la manipulación mediática. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro. Los hijos de Simón Bolívar, de los explotados, de los dominados de siempre. ¡Viva Venezuela libre! Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la paz. Gobierno Bolivariano. 70 aniversario de la Organización de Naciones Unidas. Igualmente, América Latina se ha levantado en una sola voz y lo vamos a demostrar una vez más el 28 de octubre. Ha anunciado el presidente Raúl Castro y nuestro compañero hermano Bruno Rodríguez que el 28 de octubre la Asamblea General de Naciones Unidas va a discutir una vez más el bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica contra Cuba. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos los pasos que se han dado en este año 2015 para la regularización y la normalización en base al respeto entre los Estados, entre el gobierno del presidente Barack Obama y el gobierno del presidente Raúl Castro, entre los Estados Unidos de Norteamérica y Cuba. 70 aniversario de la Organización de Naciones Unidas. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Caracas, ser escenario para el evento internacional de artes visuales jamás realizado en Venezuela. Primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Más de 100 artistas de 40 países exhibirán lo mejor del arte antiimperialista. Intervenciones urbanas, exposiciones, talleres, simposios y conferencias en un espacio de intercambio político y cultural. Desde noviembre de 2015 hasta febrero 2016, espacios del Museo de Bellas Artes. Para mayor información, ingresa en www.iartes.gov.be. El arte se encuentra en Venezuela. Gobierno Bolivariano. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:34 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Continuamos con su revista Mientras tanto y por si acaso por la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. También pueden consultar el resto de nuestros diales y escucharnos a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Les comentaba que hoy va a haber una movilización precisamente para recordar al compañero Robert Serra. Está pautado que a esa movilización llegue el presidente de la República, Nicolás Maduro, aproximadamente a la 1:00 p.m. del día de hoy. Así que por allí seguramente habrán nuevas declaraciones y nuevas informaciones por parte del mandatario nacional, quien se va a estar acercando hasta la avenida Universidad, específicamente a la esquina de San Francisco, donde va a estar llegando pues esta movilización, esta marcha en homenaje a Robert Serra, hoy que se cumple precisamente un año de ese asesinato por parte del paramilitarismo. Y esto, bueno, es una marcha convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, así que todas las personas que se encuentren pues cerca, que quieran rendirle homenaje a Robert Serra, que puedan acercarse a esta marcha, bueno, ya la ruta está trazada para que las personas se acerquen entonces y recuerden a este joven diputado. Aparte, muy precisa, ¿no?, la fecha, porque estamos ya a unas pocas semanas de esas elecciones para escoger nuevos diputados el 6 de diciembre, pero además también estamos en unas semanas donde ha estado bien presente en el panorama informativo la lucha que se está realizando contra el paramilitarismo y contra esa situación desvirtuada que se vive en la frontera de Colombia con Venezuela. Y esto, bueno, ha estado siendo atacado por parte del gobierno nacional, y atacar esta situación también implica precisamente atacar a ese paramilitarismo. Ayer estaba escuchando los datos precisos que se arrojaron luego del cierre, ¿no?, fronterizo, y precisamente dicen que en los últimos 35 días se han ahorrado 60.800.000 litros de combustible. Eso se lo ha ahorrado Venezuela desde que se aplicó el estado de excepción en los municipios tachirenses fronterizos con Colombia. Pero también se habla de cómo se decomisaron más de 7.293 litros de gasolina, cómo se ha retenido más de 3.806.000 bolívares en efectivo, más de 12.932.000 en pesos. Así que, bueno, es parte de todo lo que se está haciendo en la frontera. También se habla de todo el contrabando de extracción que ha sido detenido, específicamente de alimentos y de medicina. También se informó sobre los ciudadanos que han sido detenidos, y se habla incluso de 31 paramilitares colombianos que han sido detenidos y de 4 bandas criminales que fueron desmanteladas. Incluso se ha avanzado en los censos. Ustedes se acuerdan que se propusieron unos censos para la zona fronteriza, y estos censos no eran solamente de las viviendas, sino que era también unos censos que iban a tocar los locales comerciales. En este sentido, ya se censaron 3.019 locales comerciales en el municipio Ureña, 2.163 locales comerciales en Bolívar, 348 en Junín y 330 en el municipio Independencia. Además, ya se está evaluando iniciar un proyecto con un sistema de patrullaje inteligente con rastreo satelital y con cámaras de video que esté recorriendo constantemente la zona fronteriza, también para garantizar la seguridad. Además, se van a incorporar, esto lo anunciaba el gobernador José Gregorio Bielma Mora, se van a incorporar 12 nuevas radios de base en frontera, y se aumentará el ancho de banda, el sistema de internet, y también se va a mejorar la cobertura de telefonía celular pública y privada en esta zona. Saben que hay una penetración bastante fuerte de emisoras privadas colombianas en los estados venezolanos, pues, que comparten frontera con Colombia. Muchas veces llega con mucha más calidad y con mucha más fuerza estas emisoras colombianas privadas que las propias emisoras venezolanas. Así que en ese sentido también hay un trabajo que hacer, y bueno, está bastante interesante que el gobernador José Gregorio Bielma Mora haya hecho estos anuncios el día de ayer respecto a, bueno, cómo se tiene que atacar este tema y cómo también se tienen que fortalecer otros vinculados con el tema de la comunicación y la tecnología en la frontera. Precisamente hablando de tecnología, pero saltando a otro país, hay que felicitar a Argentina, porque ayer lograron el lanzamiento del satélite ARSAT-2, un satélite geoestacionario diseñado y construido totalmente por Argentina, y que va a estarle brindando servicios de telecomunicaciones al país, y que va a favorecer además la exportación de los contenidos audiovisuales que en Argentina se produzcan. Un satélite que cuenta con antenas de banda C, que son precisamente las antenas que permiten que se aumente y que sea mucho más potente la capacidad de transferir esos contenidos audiovisuales, y también, luego de eso, por supuesto, de ofrecerlos, de distribuirlos en los mercados hispanoparlantes de Centro y de Norteamérica. Así que este satélite ARSAT-2, sin duda, va a ayudar a fortalecer toda la industria cinematográfica y televisiva de Argentina, que de por sí es bastante buena y es bastante fuerte. Argentina, desde el punto de vista cinematográfico, tiene producciones realmente muy buenas, y con esto se va a iniciar un intercambio con mucha facilidad, o con mayor facilidad. Además, hay todo un tema, ¿no?, con eso del intercambio de producciones cinematográficas. Estados Unidos y su industria y Hollywood tienen patentadas distintas normativas que incluso impiden que sea así tan sencillo como uno a veces cree que es el intercambio de producciones entre países del continente latinoamericano. Es muy complejo, es muy costoso, hay que solicitar montones de permisos. Así que, bueno, con ideas como estas, iniciativas como el ARSAT-2, se hacen de una manera mucho más práctica, mucho más fáciles. Además, satélite ha sido la primera opción para la transmisión satelital de televisión, lo que va a permitir ofrecer este alquiler de servicio para la exportación de los contenidos audiovisuales. Está maravillosa esta información. Ayer se hizo el lanzamiento, además mucho énfasis en que incluso el diseño fue íntegramente realizado en Argentina. Requirió 4 años de trabajo conjunto entre todas las personas que estuvieron dedicadas a este proyecto y bueno, ya está. Entonces el ARSAT 2 ya fue lanzado, ocupa la posición 81 oeste y se integra entonces al sistema satelital geoestacionario argentino de telecomunicaciones, un sistema que ya cuenta con el ARSAT 1, pero que además se le va a sumar el ARSAT 3 que se encuentra actualmente en fase de desarrollo. Así que bueno, nuestros países avanzando en el tema tecnológico, eso sin duda siempre va a ser una buena noticia, sobre todo porque es una tecnología aplicada, ¿no? Para cosas realmente productivas y que benefician a los pueblos y no esos muchos adelantos tecnológicos que tienen algunos países, pero que terminan siendo utilizados para atacar, para intervenir en otros, sino que bueno, todo lo contrario, estamos es apostando precisamente a la mejora en nuestros temas. Cuando son las 8:41 de la mañana, hablábamos hace unos minuticos de todo el tema de Colombia, de cómo se está avanzando en la normalización de esas relaciones y de todas las medidas que se han estado tomando en frontera. También hablábamos hace unos días, ayer, hablábamos en torno a ese discurso que ofreció Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, donde aseguraba que espera llegar el próximo año a la ONU y poder decir que tiene un país que ya está completamente en paz. Vamos a analizar un poco esta situación y para eso vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Jaime Alberto Moreno. Él es dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizonte de Paz. Muy buenos días, Jaime. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, Jessica. Muy amable por tu invitación. Con mucho gusto el aporte que usted considere. Bueno, desde Jaime. Colombia. Escuchábamos hace días al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y él allí aseveraba que se están haciendo todos los esfuerzos y que el año entrante espera Colombia ir a este organismo, pero con un país que esté en paz. Sin embargo, por allí también escuchamos unas declaraciones, no sé si en Colombia se vieron, que ofreció el líder de las fuerzas insurgentes, alias Timochenko, al canal Telesur, una entrevista exclusiva con Piedad Córdoba, y él allí hacía énfasis en que son muchos los temas que hay que atender y de hecho volví a hacer énfasis en el tema de la distribución de las tierras, en el tema de la participación política y en el tema de que se terminen las bandas paramilitares. De hecho, decía que bueno, eso de los 6 meses pudiera ser un poco movible. ¿Cómo se ve en estos momentos el panorama en Colombia? Bueno, mira, necesariamente hay que contemplar algunos temas que son supremamente importantes. Y respecto al discurso que dice el presidente Santos sobre el compromiso ineludible de que en 6 meses estemos en un ambiente político llamémoslo así, no post conflicto sino post diálogos, tengamos claro que de ahí a abordar ese camino, pues hay que tener en cuenta que hay unos obstáculos supremamente gigantescos. Pero también hay que resaltar que hay un obstáculo de esos que son la puerta angular, la piedra angular de todo el debate, y tiene que ver con la jurisdicción especial para la paz, que de alguna forma busca satisfacer el derecho de las víctimas a obtener justicia. Creo que esa jurisdicción especial para la paz es el punto de inflexión que nos iría a garantizar definitivamente que entremos en un ambiente de reconciliación basado en hechos concretos sobre justicia contra la impunidad y que garantice una seguridad jurídica para quienes han participado directamente en el conflicto. Entonces, esta jurisdicción de paz pues está inmersa dentro de un dilema político gigantesco que aún estamos, digamos, a puertas de mirar si esa voluntad de incluir definitivamente a una vasta población colombiana dentro de las decisiones de este país en función de construir democracia participativa, pues se puede dar. Entonces, hay que entender que dentro del régimen colombiano, dentro del establecimiento colombiano, pues hay dos fuerzas muy evidentes que están en conflicto internos, pero que definitivamente la ruptura entre ellas es la que va a garantizar o garantizaría un pacto más allá de los pactos liberales históricos que no van sino a un pacto entre cúpulas. Hoy sabemos que este pacto no es entre cúpulas, este pacto tiene una gran dimensión porque es un vasto sector de la población que está representado y añorando cambios reales en el orden nacional versus unas élites que no están aún siquiera pensando en que tienen que ceder para poder ganar un poquito a ellas mismas, porque es que este país no se puede construir sin que las fuerzas antagónicas cedan en torno a que tenemos que cambiar cosas que son demasiado onerosas para garantizar, digamos, una participación democrática que cambie esta estructura del poder político, que es una estructura dura, invariable, unilateral, egoísta, oligárquica. Y necesariamente pienso yo que esa jurisdicción nos permitiría entrar en el anhelo popular de que se juzguen realmente a los autores intelectuales de este drama que se llama la Colombia, que ha sido asesinada históricamente por el solo hecho de querer prestar o manifestar diferencias respecto a las formas en que se gobierna y a las formas en que se concentra el poder y se concentra la riqueza en manos de unos pocos. Entonces yo soy optimista en el sentido de que hay voluntad popular y hay voluntad de ese sector oligárquico representado en Santos, en el presidente Santos, de que en 6 meses pues se logre, digamos, afianzar la decisión política de que esta jurisdicción especial de paz funcione, porque es que ahí está realmente el meollo del asunto, porque si no hay reparación, si no hay condena a los crímenes de lesa humanidad, si no se repara, por ejemplo, a las víctimas de la Unión Patriótica, si los financiadores de la guerra, si los financiadores de los crímenes, si los financiadores de la injusticia no salen a la palestra, pues realmente no podríamos hablar de paz. Y si estas personas que se les puede documentar el genocidio histórico de este país se mantienen ocultas, pues realmente no haríamos ese paso. Yo creo que este tribunal que tiene una sala de justicia o varias salas de justicia para los crímenes graves tendrá que traer a su juicio un poco de personajes que han hecho que Colombia sea un país dependiente, un país no autónomo, un país sin soberanía política durante tantos años. Entonces ahí se requiere decir la verdad, se quiere el compromiso de no repetir. Bueno, hay un poco de aspectos que están contemplados dentro del acuerdo que necesariamente hay que mirarlos con su verdadera dimensión. Y si hay la voluntad de paz de Santos, magnífico, y lo apoyamos, y sería la gran panacea y el escenario para construir un nuevo país, un país democrático que respete a los vecinos, que se respete a sí mismo, que respete a los pobres, que respete a los pueblos, que sea autónomo y que nos garantice, digamos, la decencia ante el mundo como un país justo y que entra en el escenario del aporte a la humanidad en cuanto a que somos un ejemplo o podemos ser un ejemplo de reconciliación en el mundo para futuros conflictos. Ahora, precisamente, Jaime, respecto a este tema, veíamos hace unos días al presidente Juan Manuel Santos y él hacía unas declaraciones que resultaban curiosas. Él decía que en algún momento va a necesitar Colombia para avanzar en estos acuerdos de paz recursos económicos y que no sabe si realmente cómo pudiera Colombia asumir este tema. Incluso hacía un llamado a la comunidad internacional. ¿Cómo entender estas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos? ¿A qué se refiere cuando habla de esto? Bueno, mira, es que hay dos elementos centrales. Necesariamente implementar un proyecto de paz como lo piensa la élite de este país requiere un poquito de la aplicación de la justicia, de hay que darles un poquito a los otros. No es la vocación de la justicia redistributiva que dice, bueno, nosotros somos un país rico que tenemos una deuda social en cuanto a que hemos despojado históricamente a vastos sectores de la población. Entonces, bajo la visión oligárquica, se requieren recursos para no modificar muchas cosas, porque en últimas hay que tener en cuenta que las élites de este país buscan una paz barata, buscan una paz donde no se hagan reformas profundas, sino donde se hagan, digamos, algún tipo de cambios que digamos, bajen la tensión social, pero que no cambien la estructura del poder ni la estructura de dominación. Sin embargo, pues obviamente que implementar y democratizar este país implica demasiados esfuerzos económicos, porque es que hacer justicia en un país donde no ha habido justicia e involucrar gente en el aparato productivo, se necesitan grandes políticas públicas, no solamente la incorporación de la masa guerrillera dentro del aparato productivo y el aparato de decisiones políticas y del aparato legislativo, sino la incorporación de todas las masas de excluidos. Obviamente se requerirán capitales, pero yo no creo que sean tan necesarios ni que tengamos que hacer como una especie de venga aquí y repartimos una piñata. No. Aquí lo que se requiere hacer es un poquito de justicia social, y que los que son responsables y hayan sido responsables de la guerra, que inviertan y paguen, porque ellos son los que se han beneficiado de este drama. Entonces yo creo que más bien es una puesta en escena estamos haciendo mucho por la paz. No, yo creo que más que contenidos de buscar recursos, es buscar los caminos, porque este país es muy rico, para reestructurar lo nuestro, nacionalizar lo nuestro. Nuestros recursos naturales son ingentes, son servirían para apuntalar cualquier proceso de paz. Y necesariamente, obviamente, que contaríamos con el apoyo político, y eso sí es muy necesario, de los amigos de la paz en Colombia, que yo creo que es casi toda la humanidad, con unas contaditas excepciones. ¿Sí, Jessica? Bueno, Jaime, te agradecemos muchísimo los análisis y el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un abrazo. Bueno, muchas gracias y un abrazo para todos sus oyentes. Bueno, muy bien. Estábamos conversando con Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz de Colombia. Cuando son las 8:53 de la mañana, vamos a enlazar nuestra señal con el canal hermano Telesur para escuchar las palabras del presidente de Haití, que está participando en estos momentos en la Asamblea General de la ONU. En un mundo en el que la interdependencia planetaria requiere de respuestas globales a problemas locales, para retomar la expresión de su santidad, el Papa Francisco, el desafío que hoy tienen por delante las Naciones Unidas consiste en reinventarse, en reformarse y sobre todo en ser portadoras de una nueva visión de un futuro para todos. Una visión que pueda reavivar la llama original y volver a unir a los Estados miembros en torno a un gran diseño colectivo fundamentado en valores primordiales sobre los cuales se construye nuestra organización. En este sentido, cabe celebrar los recientes avances diplomáticos que aportan una luz de esperanza en las relaciones internacionales. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos de América y Cuba es, sin duda alguna, un gran avance histórico. Esto permite contemplar las relaciones hemisféricas con mayor serenidad. La República de Haití no puede sino alegrarse por ello. Rendimos homenaje a la visión, al pragmatismo y al liderazgo de los jefes de Estado de los Estados Unidos y de Cuba, que han abierto una nueva página en las relaciones entre ambos países. Del mismo modo, cabe celebrar la firma del acuerdo entre la República Islámica del Irán y el Grupo de los Seis sobre la cuestión nuclear iraní, así como la distensión de las relaciones que se produjo con posterioridad a ello. Celebro igualmente el clima de cordialidad y de diálogo fraterno que impera entre las relaciones de la República Popular de China y Taiwán. No cabe duda de que este nuevo impulso en sus relaciones contribuirá notablemente a la descongelación tan deseada. Además de sus diferendos y divergencias entre todos los países del sudeste asiático, la República de Haití alienta el espíritu de diálogo que impera en las relaciones entre las naciones con miras a lograr soluciones pacíficas a los conflictos. La crisis siria es una verdadera afronta a la conciencia de la humanidad. Entidades no estatales se libran cotidianamente, en particular en Irak y en Siria, a cometer atrocidades insostenibles contra la población civil y a destruir lugares del patrimonio cultural mundial. Estas amenazas, de una magnitud y de una gravedad excepcionales, interpelan a la comunidad internacional. No podemos soslayar la obligación de adoptar todas las medidas colectivas necesarias para garantizar la seguridad internacional y el respeto de los derechos humanos. Debemos redoblar esfuerzos a fin de oponernos con determinación a la barbarie de las entidades terroristas y al comportamiento criminal que pone en peligro nuestros valores comunes. No puede haber paz ni seguridad verdaderas si la comunidad internacional da muestras de debilidad frente a aquellos que atentan contra el orden público internacional. Huelga decir que no se puede esperar una respuesta eficaz a los desafíos planetarios de nuestra era si no hay una reducción entre la brecha norte-sur, si no se refuerza la lucha contra la pobreza y si no hay una acción decidida frente a las crisis ecológicas que golpean sobre todo a los países más pobres. El fortalecimiento de la credibilidad de las Naciones Unidas depende de su capacidad de actuar rápidamente y de intervenir eficazmente en el ámbito del mantenimiento de la paz y de la seguridad, en particular cuando se trata de prevenir situaciones de crisis de envergadura, de apagar focos de tensión recurrentes o de solucionar conflictos que han durado demasiado. Señor presidente, permítaseme hacer referencia a la situación de mi país, la República de Haití. El pasado 9 de agosto se franqueó una etapa importante en el afianzamiento de la democracia. Un consejo electoral independiente, elegido por la sociedad civil, dio inicio al proceso electoral que debe desembocar antes de fines de este año con la celebración de comicios presidenciales, legislativos, municipales y territoriales. Hace un año, en su informe presentado al Consejo de Seguridad sobre la MINUSTA, el secretario general señalaba que la celebración de elecciones abarcadoras era, y cito, fundamental para la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho y para la promoción del desarrollo, condición sine qua non para la mejora de las condiciones de vida de la población haitiana y para el logro de una estabilidad duradera. Fin de la cita. Me alegra poder afirmar ante esta augusta asamblea que mi país va por buen camino. El pueblo haitiano está dando muestras de madurez política y de que es capaz de tomar las riendas de su destino. Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a todos los asociados de cooperación de Haití y a las Naciones Unidas por la magnitud del apoyo proporcionado para preparar y celebrar esos comicios. El éxito de esas elecciones será un jalón importante en el camino hacia la estabilidad del país y la transición política en 2016. Será un indicador decisivo del buen desempeño y del éxito de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, la MINUSTA, durante estos últimos 11 años. Señor presidente, se han alcanzado progresos significativos en Haití desde hace ya 4 años. Puedo afirmar que bajo mi gobierno se ha afianzado la democracia, se han fortalecido las instituciones garantes del Estado de Derecho, ha mejorado notablemente la situación en el ámbito de la seguridad y se han promovido y respetado los derechos humanos. jamás ha sido tan elevado el número de convenciones internacionales ratificadas por mi país en los ámbitos de la protección de los derechos humanos, de los derechos de la infancia, derechos de la mujer y derechos de las personas vulnerables. Paralelamente, ha disminuido la pobreza extrema. La inversión extranjera directa ha experimentado una expansión considerable y tras décadas de estancamiento, la economía se ha reactivado. Bueno, ya estábamos escuchando al presidente de Haití, Michel Martelly, y precisamente en estos momentos está dando sus declaraciones en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas número 70, hablando de la situación en Haití. De hecho, bueno, también haciendo mención a todas las acciones que deben tomarse contra la pobreza y contra el cambio climático, hablando también y agradeciendo el apoyo que recibió Haití durante el último proceso electoral que vivió y, por supuesto, rechazando esa crisis que afrenta a la humanidad, la denominada crisis de los refugiados. 9:01 de la mañana, vámonos a nuestra segunda pausa, escuchando un tema que me dice Merceditas que la escogió nuestro productor Manuel, no sé por qué, pero bueno, de la Orquesta Colón, el tema Pedro Simón, una salsita y regresamos. Adán, cómete la manzana. ¿Tú crees que se puede comer? Sí, cómetela, cómetela. Cositas que no debía. escondí en la bañera. El padre estaba inocente de lo que estaba pasando. Mi negra estaba asustada, mi negra estaba asustada, y yo me estaba mojando. Mientras tanto y por si acaso, estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con Mientras tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur. Nos pueden escribir al 0412-732-4070. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@hotmail.com. Por allí nos pueden escribir, hacernos llegar sus críticas, comentarios, sugerencias y todo lo que nos quieran hacer llegar. María Gabriela me va a traer en estos momentos el teléfono del programa, que está en el locker, para que podamos entonces darle lectura a todos los mensajitos que nos están escribiendo los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Saben que, bueno, María Gabriela no entiende mucho lenguaje de señas, entonces uno le tiene que decir, pues, que me, por favor, me traiga el teléfono. Esto es radio en vivo, son las 9:10 de la mañana. Seguimos entonces haciendo el recorrido informativo de este primero de octubre, que inicia un nuevo mes. Así que, bueno, los nuevos meses siempre vienen con muchísimas informaciones. Vamos a comentarle una en materia deportiva que estoy segura que nos las hace llegar por aquí el compañero Jesús Leáñez Quique, porque la selección venezolana de fútbol está entrenando en estos momentos en el Centro de Alto Rendimiento de Margarita, en el estado Nueva Esparta. Allí se está preparando para sus dos primeros choques correspondientes a las eliminatorias a la Copa del Mundial Rusia 2018. Hay muchísimos venezolanos pendientes, pues, de si Venezuela va a llegar o no va a llegar a ese Mundial Rusia 2018. Los primeros contiendas, partidos, enfrentamientos, va a ser con Paraguay y con Brasil, y para eso es que se está entrenando la selección nacional. Lo está haciendo allí, pues, en Margarita, estado Nueva Esparta. Los jugadores se encuentran bajo las órdenes del cuerpo técnico liderado por Noel San Vicente, Chita San Vicente, y allí van a estar realizando entrenamientos de preparación física, pero también están trabajando todos los aspectos tácticos del juego con partidos de práctica ante distintos equipos locales. Así que, bueno, allí están todos los jugadores dando lo mejor de sí, preparándose para esos primeros choques correspondientes a las eliminatorias a la Copa del Mundo Rusia 2018. Ojalá le vaya bien a la selección venezolana y lleguemos a ese Mundial Rusia 2018. Sin duda sería, bueno, una alegría para muchas personas dentro del país, sobre todo para los amantes, pues, del fútbol. Por aquí entonces vamos a darle lectura a los mensajitos que nos escriben los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Por aquí nos dicen: hola, me llamo José Luis y estoy buscando enamorar a una chica linda. Y nos deja su número, José Luis. Dice que le escriban al 0412-932-5361. Bueno, nosotros no somos escaparate de nadie, así que José Luis anda buscando una chica linda y este es su número de teléfono. Por aquí también, en otro mensajito, nos dice: muy buen día, al fin las escucho de nuevo, espero que estés bien, chicas. En calidad de denuncia, los mayoristas tienen los precios muy elevados y la Guardia Nacional y la SUNDE no le están prestando atención a la ley de precios justos, nos dice por aquí Saúl, que nos escribe desde Nahuanagua. Por aquí también, en otro mensajito, nos dicen: hola, muy buenos días, nos escriben por acá, muy buenos días, un abrazo. También nos dicen: buen día, Bella, ella. Necesitamos que nos ayuden los trabajadores de gas comunal. Estamos ganando sueldo mínimo y la mayoría y a muchos están amenazando con votarlos, dice por aquí Pirulo, que escribe desde Gas Comunal en Guarenas. Bueno, un llamado a que atiendan esta situación. Por acá también nos dicen: hola, mi niña, aquí en Calabozo estamos abandonados por el tema de la inseguridad y el bachaqueo, hay que atacarlo más, dice María Velázquez. También en otro mensajito de los usuarios nos dicen: muy buenos días, soy un nuevo oyente, me gustaría saber dónde queda la emisora, la Radio del Sur 98.5 FM, ubicada en la ciudad de Caracas, en Las Mercedes. Bueno, esto ya es el estado Miranda, la Gran Caracas, Las Mercedes. 9:13 de la mañana. Les decíamos que hoy se está conmemorando el primer aniversario de la siembra del joven diputado Robert Serra, asesinado vilmente por el paramilitarismo. Ayer el presidente Nicolás Maduro lo recordaba, el Partido Socialista Unido de Venezuela ha convocado también una movilización para el día de hoy, y precisamente vámonos con una entrevista para hacer esta invitación, para recordar también a Robert Serra. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al diputado integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eduardo Piñate. Muy buenos días, diputado. ¿Cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica. Muchas gracias por la oportunidad de, que nos das de conversar con ustedes en este primer aniversario del vil asesinato de nuestro hermano Robert Serra. Precisamente, diputado, para hoy tenemos entendido que hay unas actividades, incluso va a estar participando el presidente de la República en este recordar del diputado joven Robert Serra. ¿Cómo va a ser esta semana para recordarlo? Mira, hay una serie de actividades, ¿no? Comenzando ahora mismo en la mañana, incluso estábamos allá hace poquito, una actividad, una ofrenda floral y un recordatorio de en la tumba de Robert Serra y en el Cementerio General del Sur, acá en Caracas. Luego, estamos ya, dentro de poco, comienza la sesión especial que va a realizar la Asamblea Nacional. Recuérdense que Robert no solo era un dirigente político, era un diputado, el diputado más joven que ha habido históricamente en la República, ¿no? En todo nuestro periodo republicano. Y, por supuesto, hay una manifestación, una marcha que va, todo esto del día de hoy, que va a arrancar desde la Plaza Moreno hasta acá mismo, hasta la Asamblea Nacional de la esquina de San Francisco, donde habrá el acto central del día de hoy, el acto político central del día de hoy, donde se prevé que esté el presidente de la República, Nicolás Maduro. Por otro lado, bueno, ya toda esta semana y todo este mes, la juventud del partido, la juventud del pueblo patriótico, la juventud obrera venezolana, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en general las fuerzas revolucionarias, tenemos un conjunto de actividades a nivel nacional de recordar, no solo de recordar a Robert, sino de rescatar, de levantar más bien su pensamiento, su palabra, ¿no? El asesinato de Robert significó una pérdida muy grande para nosotros. En primer lugar, en nuestro caso, Robert compartía con nosotros la dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas. Allí estuvimos juntos varios años, aparte de la actividad que realizamos juntos acá en el Parlamento, en la misma Comisión de Desarrollo Social Integral de la cual formábamos parte. Y de manera que conocimos muy bien. Y uno tiene que levantar un rasgo muy importante del compañero camarada Robert Serra. Esa capacidad para dar la pelea y la batalla y para adaptarse a las circunstancias y dar el discurso preciso en el momento certero, atacando las posiciones y denunciando y desenmascarando las posiciones del enemigo de la derecha fascista y del imperialismo. La fogosidad, la combatividad, el compromiso en la organización popular. Robert fue un importante organizador en varias parroquias del circuito de Caracas, del cual era diputado y del cual era responsable político por la dirección regional del partido. De modo que, digamos, estamos levantando la figura de un mártir, de un héroe de la revolución bolivariana que tiene un conjunto de virtudes que tiene que servir de ejemplo para la juventud y el pueblo venezolano. Ahora, diputado, precisamente Estamos recordando un año de la siembra de Robert Serra en unas semanas en donde también se está haciendo un trabajo arduo por luchar contra el paramilitarismo y por mejorar las relaciones entre Venezuela y Colombia. ¿Cómo pudiéramos relacionar estos dos hechos? Incluso hace días decía el gobernador de Táchira, José Gregorio Bielma Mora, que van más de 30 presuntos paramilitares detenidos. ¿Estaríamos atacando de raíz, digamos, este tema? Mira, se le está golpeando fuerte. Recuerda que, y eso lo ha denunciado muchas veces el presidente Maduro y otros voceros, ¿no? Y el gobierno, el ministro de Interior, de Relaciones Interior y Justicia y Paz, José Vicente Rangel, nosotros mismos en distintos espacios, dentro y fuera de la Asamblea Nacional, una infiltración paramilitar que en los últimos tiempos mutó también a alianzas, establecimiento de alianzas con bandas criminales de Caracas, y precisamente de Caracas y de todo el país. Y precisamente eso determinó, y el asesinato de Robert y de María Herrera es precisamente un ejemplo de eso, como por órdenes del paramilitarismo colombiano, del Álvaro Uribe Vélez, por la vía del autor intelectual Julito Vélez, se financia un paramilitar colombiano que viene aquí a Venezuela, establece una alianza con un grupo delictivo, una banda delictiva, que infiltra, penetra el aparato, el dispositivo de seguridad de Robert Serra, y ahí se produce el asesinato vil y cobarde, ¿no? Entonces, ese hecho, esa alianza perversa del paramilitarismo colombiano, que nos viene por la vía de una invasión silenciosa y de algún tiempo, con bandas paramilitares, con grupos delictivos, delincuenciales en el país, es lo que estamos enfrentando por la vía de la OLP. Ahora, eso se ha venido denunciando, el cierre de la frontera con las 8 zonas que se ha hecho de la frontera de municipios fronterizos venezolanos con Colombia. Tiene que ver, entre otras cosas, aparte de todo el dispositivo de guerra económica que se activa desde ciudades como Cúcuta, Maicao y otras, también con la infiltración paramilitar, y eso ha determinado el desmontaje de bandas paramilitares en el país y alianzas importantes dentro de Venezuela. El gobernador Río de Amor hablaba de unos 30 paramilitares solo en el estado Táchira, pero recuerda que aquí se han capturado paramilitares casi que en el oriente del país, en el Tigre, por ejemplo, ¿no? Ayer se capturó acá mismo en el centro de Caracas un grupo con una cantidad importante de C4. Es decir, estamos dando una pelea contra un sector irregular que quiere acabar ese tema con la violencia. El presidente Maduro, por la vía de la diplomacia de paz, la semana pasada solamente logramos iniciar procesos de desactivación de dispositivos bélicos contra Venezuela por el lado de Guyana, por el lado de Colombia, ¿no? Tanto en las conversaciones del presidente Maduro con el presidente Juan Manuel Santos, los acuerdos iniciales firmados entre el presidente Juan Manuel Santos y la FARC-EP, y luego la conversación también realizada entre el presidente Maduro y el presidente de ultraderecha de la República Cooperativa de Guyana, David Granger. De modo que estamos en esa batalla todavía, combinando la diplomacia de paz y, por supuesto, atacando los factores que dentro del país pretenden llevarnos a la violencia en un año que es sumamente importante. Entonces, y el asesinato de Robert fue una campanada en ese sentido. Bueno, diputado, queremos agradecerle el contacto con la Radio del Sur y que también invite, pues, al pueblo venezolano a recordar hoy al joven Robert Serra. Muchas gracias, Jessica. Saludo de verdad a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, y los invitamos a acompañarnos hoy a esta sesión especial de la Asamblea Nacional, a la marcha que se va a realizar desde la Plaza Morelos hasta acá, hasta la esquina de San Francisco, al acto que allí se va a realizar. Y por supuesto, a todos y a todas a estudiar, a conocer el pensamiento de Robert y a participar en todas las actividades que durante todo este mes de octubre se van a estar realizando a lo largo y ancho del territorio nacional. Muchas gracias una vez más, Jessica. Bueno, le agradecemos el contacto al diputado integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eduardo Piñate, quien precisamente extendía esta invitación para el día de hoy. Se va a estar recordando un año de la siembra del joven diputado Robert Serra con una movilización que se va a estar realizando, va a arrancar en la Plaza Morelos y va a llegar hasta la Asamblea Nacional. Se prevé que el presidente de la República, Nicolás Maduro, esté participando también en esa movilización, específicamente en la esquina de San Francisco, alrededor de la 1:00 p.m. Así que bueno, todos los usuarios y usuarias que nos estén escuchando y que quieran pues acercarse también a recordar, a honrar la memoria de Robert Serra, pueden hacerlo desde la Plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional de Venezuela, pero además va a ser toda una semana completa de actividades para recordar a Robert Serra en una fecha que, como les decía, coincide precisamente con esa lucha contra el paramilitarismo y contra todos esos males que de una u otra manera penetran a través de las fronteras por parte del gobierno bolivariano. Son las 9:24 a.m. Vámonos nuevamente a una pausa escuchando más musiquita. Por aquí tenemos a la Orquesta 77 con el tema Tengo un Tumbao. Tengo un tumbao que no se puede aguantar ni para nada. regresa. Mientras tanto y por si acaso. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Una revolución de derechos y justicia. Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo. Ese es el Consejo Comunal, el mayor y más auténtico defensor de los derechos humanos día a día de este pueblo, es el propio Poder Popular organizado, que lo hace ahí en el terreno, no lo hace con discurso, no lo hace mediante declaraciones, sino que lo hace allí, ahí defendiendo a su hijo, a su hija, a su vecino. Una revolución de derechos y justicia. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Pirata, en la cubierta, la escapada, bitácora de navegación, son literarias, cápsulas turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7 y 30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La democracia real, la democracia protagónica llegó con Hugo Chávez y con la Revolución Bolivariana. Honor y gloria a Robert Serra. Yo hoy no sé quién dirige la oposición, si esta diputada o Madonna, si Capiles Radosky o Ricky Martin. Yo no sé quién dirige esto, yo no sé quién lo dirige. Earle Herrera, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Robert Serra fue un diputado de alto perfil, sus obras, su trabajo, está allí al conocimiento de todo, de manera que esas campañas de la miseria pues no lo alcanzan. Y a los compañeros revolucionarios mantener pues la calma en el dolor, el nutrirse con todo lo que nos dejó Robert Serra. Yo tuve la oportunidad en esta vida de que era allí en la asamblea, se sentaba a mi lado. Durante 4 años estuvo allí, desde que fue electo como el diputado más joven de la Asamblea Nacional, y hasta cierto punto me convirtió en su profesor honorario, siempre profe, preguntándome de todo, porque tenía un inagotable afán de aprender, de conocer, que siempre andaba con 2 o 3 libros. Que los estaba consultando. Es martes 30, cuando llegamos a la sesión, tenía 4 libros, yo recuerdo que tomé uno de los libros, que estaba volteado, y entonces era El Arte de la Guerra de Sun Tzu, y el libro Mi Primera Vida, que es la entrevista que le hizo Ignacio Ramonet al comandante Chávez, lo tenía allí entreabierto, lo estaba leyendo, y ese martes, pues, no sabíamos nosotros, no imaginábamos que íbamos a escuchar el último discurso de este joven brillante y de este camarada entregado a su gente y a su pueblo. La democracia real, la democracia protagónica llegó con Hugo Chávez y con la Revolución Bolivariana. Honor y gloria a Robert Serra. Yo hoy no sé quién dirige la oposición, si esta diputada o Madonna, si Capiles Radosky o Ricky Martin. Yo no sé quién dirige esto, yo no sé quién lo dirige. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, El Orza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:33 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos siguen escribiendo los usuarios y usuarias a través del 0412-732-4070. Por aquí nos dicen, saludos a la Radio del Sur desde Puerto La Cruz. Y podrían decirme qué día transmiten un programa que habla sobre el fenómeno OVNI. No sé cuál programa será ese. Vamos a ver, por aquí también nos dicen en otro mensajito, por acá nos escriben, hola preciosa, me llamo Lisbeth, somos el segundo caso desde marzo para una casa, vivimos alquilados, pagando a diario y se nos hace difícil, ojalá se acuerden de nosotros, estamos hospedados en Puerto Ordaz. Nos dicen por acá en este mensajito, por aquí también nos escriben más y más usuarios de la Radio del Sur, nos dicen, Jessica, escuché la buena noticia de apoyo de Rusia a Siria, que se haga realidad eso para beneficio de Siria, es la irreverente desde Vargas, tengo años oyéndolas. Bueno, precisamente les contamos que el Ministerio de Defensa rusa divulgó ya el segundo video donde muestra los bombardeos selectivos que está haciendo la aviación militar rusa contra el autodenominado Estado Islámico en Siria, en coordinación y con el apoyo del gobierno de Siria dirigido por Bashar al-Assad. Esta pieza audiovisual, este videíto, muestra las operaciones que se hicieron de noche, operaciones nocturnas, contra cuatro posiciones estratégicas de este grupo terrorista autodenominado Estado Islámico en una región ubicada al noroeste de Siria. Estas operaciones llevaron a la destrucción del mando militar y también del armamento que poseía el autodenominado Estado Islámico en esa zona. Durante esta operación, Rusia utilizó unos aviones modelo Su-24M y Su-25. Ya el Ministerio de Defensa anteriormente había también expuesto otro video donde se realizaba el primer ataque. Así que algo que se está haciendo totalmente a la luz pública, ¿no? Con total claridad. Dicen que este último ataque destruyó depósitos de municiones, de armas, de combustible y también lugares donde había concentraciones de equipos militares de este autodenominado Estado Islámico. El Ministerio de Defensa ruso dio a conocer ya los dos videos, de hecho están publicados en la página del Ministerio de Defensa de Rusia y además desmintió que estos bombardeos selectivos se han realizado contra objetivos no justificados, como lo ha intentado hacer ver los Estados Unidos. Estos bombardeos están siendo realizados por solicitud y con el apoyo del presidente de Siria, Bashar al-Assad, y específicamente contra los puntos donde se encuentra el autodenominado Estado Islámico. Para eso se realizaron o se llevan hasta los momentos 20 vuelos de reconocimiento para planificar precisamente dónde están esos puntos y proceder al ataque, a darle este golpe al terrorismo, en cooperación siempre con el gobierno de Siria. Dijo en este sentido el canciller ruso, los objetivos son confirmados y solo van dirigidos contra el autodenominado Estado Islámico. Esto lo hacemos a petición de las autoridades sirias. Estamos luchando únicamente contra los terroristas. Precisamente para hablar de este tema, vámonos con una entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Laila Tajaldini, experta en el tema de Medio Oriente y amiga de esta casa. Muy buenos días, Laila, ¿cómo estás? Buenos días, Jessica, gracias. Bueno, Laila, queremos consultarte cómo entender, cómo explicarle a los usuarios y usuarias que nos escuchan que en estos momentos la Federación Rusa esté haciendo unos ataques selectivos en contra del autodenominado Estado Islámico. Te lo consulto, ¿por qué? Porque algunos medios quieren hacer ver que esto es lo mismo que hace Estados Unidos y sin embargo no se trata de lo mismo. De hecho, esto está realizándose con una solicitud y una aprobación del presidente de Siria, Bashar al-Assad. ¿Cómo entender este accionar? Sí, bueno, ciertamente Rusia ha iniciado los ataques en coordinación con el gobierno sirio y a petición del gobierno sirio para que con su tecnología y su gran despliegue militar y precisión pueda apoyar la labor del que hoy es prácticamente el único país que está enfrentando el terrorismo de Leil y del levante islámico en territorio sirio, como es el gobierno de Siria. Vemos también una gran hipocresía por los medios internacionales, la mediática internacional, pero también por muchos gobiernos, quienes dicen que luchan contra el terrorismo, pero están apoyando el terrorismo. Y justamente lo que estamos viendo es la unión ya más concreta por parte de Rusia y por parte de muchos países que van a ser parte de esa coalición para hacer frente a esta amenaza del terrorismo que tiene padre y que se llama Estados Unidos, a confesión de propio Estados Unidos. Hoy Rusia está resolviendo y está enmendando un desastre que inició Estados Unidos y países aliados. Igualmente, también es una gran hipocresía las palabras y declaraciones del gobierno saudita, quienes han urgido a Rusia a cesar sus ataques en Siria. Y esto también deja en entredicho el papel de Arabia Saudita, ya que con esto deja al descubierto que más bien sus aliados son los terroristas. Ahora, Laila, vimos precisamente en el Consejo de Seguridad de la ONU y en los distintos discursos de la ONU cómo casi todos los países hicieron referencia al tema de este autodenominado Estado Islámico. Sin embargo, pudiéramos decir que todavía no hay una propuesta sólida, consolidada por parte de la comunidad internacional para hacer algo respecto a este tema. Te lo consulto, ¿por qué? Porque hemos visto cómo Estados Unidos y otros países se refieren a la necesidad de que renuncie el presidente Bashar al-Assad, pero en ningún momento coordinan algo para atacar realmente el terrorismo. Sí, en este 70 periodo de Asamblea General de Naciones Unidas, vimos el tema de Siria como uno de los temas de gran relevancia, ¿no? Y que salió a la luz pública. Algunos países, como tú decías, culpando a Bashar de lo que acontece en territorio sirio, y otros países colocándole más bien el cascabel al gato, es decir, diciendo: se han dado cuenta, como lo dijo el presidente Vladimir Putin, del desastre que ustedes han hecho en el Medio Oriente, se han dado cuenta de la irresponsabilidad que tienen el imperio como tal y los países aliados al ejecutar una política, y también se han dado cuenta que ustedes con sus acciones están violando la normativa internacional y el derecho que establece las Naciones Unidas de los Estados a que nadie se invincule en los asuntos internos de los estados. Y esto es un asunto bien importante que estamos resaltando acá y lo que se ha puesto al descubierto. Vemos que no existe un consenso internacional para hacer algo bastante lógico, como es el hecho de hacer una coalición para hacer frente a este grupo terrorista que no es islámico, pero que utiliza la palabra Islam para lograr sus objetivos, pero también para enmascarar el verdadero fin que ellos están persiguiendo, que son los fines y los intereses de Estados Unidos en la región. Nosotros no podemos pasar por alto las declaraciones por parte de Estados Unidos, de voceros de Estados Unidos, cuando dijeron: nosotros creamos este grupo terrorista. Ese grupo terrorista está haciendo mucho daño a la población. Y todo por simplemente ejecutar las prácticas aprendidas por los formadores de estos escuadrones de las muertes, de estos escuadrones terroristas que ha formado en la historia de Estados Unidos, y que no solamente lo vimos o lo vemos hoy en Medio Oriente, sino es que también en nuestra América lo vivimos y vimos cómo ejecutan estos escuadrones de la muerte sus acciones en Guatemala, en Nicaragua, en Colombia, en la propia Venezuela, y todos los métodos terroristas para simplemente neutralizar la voz de los pueblos. Y justamente yo creo que, como conclusión a lo que me estabas preguntando, hoy vemos dos posiciones en el mundo. Uno, el del raciocinio y la ejecución o la activación de una coalición internacional para hacer frente a este desastre humanitario y esta irracionalidad propagada por Estados Unidos, y la otra, el querer derrocar a un presidente violando la norma del derecho internacional porque simplemente no conviene a los intereses de Estados Unidos. Son estas dos posiciones que justamente se están discutiendo en el plano internacional, y yo diría que con el inicio de estos bombardeos significa un fracaso de la política de Occidente, de la política de Estados Unidos y países aliados en la región del Medio Oriente y África también. Laila, si no se hace algo ahora a tiempo para atacar a este autodenominado Estado Islámico, ¿cuáles pudieran ser los panoramas a vislumbrarse? Por allí se ha mencionado incluso la posibilidad de que la situación que está viviendo ahorita África y Medio Oriente llegase a continente europeo. Ya, mira, estamos ya viendo de qué es lo que ha traído o cuál ha sido la consecuencia de que no exista una coalición internacional real para hacer frente. Estados Unidos ha dicho, estamos bombardeando en Siria y en Irak contra el Estado Islámico, pero resulta que es totalmente falso y que sus acciones, por las acciones por parte de Estados Unidos no son o no han tenido real incidencia en el derrocamiento y enfrentamiento de los grupos terroristas. Decía el presidente Putin que hacía falta la coordinación, y era necesario la coordinación con el Estado sirio, porque ellos realmente son los que tienen información de dónde están ubicados. Pero yo te resaltaría las palabras del ministro de Interior de Irak, quienes decían, no es real ese apoyo que dice Estados Unidos que está dando en contra o para hacer frente al terrorismo. Y ahí estamos viendo una política doble rasero. Ante los grandes medios de comunicación, porque los medios se encargan de propagarlo así, dicen que están enfrentando de forma unilateral el terrorismo, pero realmente no lo ha hecho como tal, y simplemente así se justifica. Pero sabemos, y porque los propios voceros de Estados Unidos lo han dicho, ¿cómo es posible que ellos lo hayan creado y después digan que lo están enfrentando? Y esta es una de las cosas que tenemos que recordar. No podemos decir que vamos a enfrentar el terrorismo con un Estado que fue el creador de ese grupo terrorista. No lo podemos, y nos parece una gran hipocresía, y más bien tener el enemigo desde dentro si es que quiere formar parte de esa coalición. Bueno, Laila, te agradecemos mucho el contacto con la Radio del Sur y tus oportunas explicaciones. Te enviamos un abrazo. Un abrazo, gracias. Estábamos conversando con Laila Tajeldine, ella es analista experta en el tema de Oriente Medio, precisamente hablando en torno a esta decisión conjunta que ha tomado el gobierno de Rusia y el gobierno de Siria, presidido por Vladimir Putin y Bashar al-Assad, respectivamente, para atacar puntos estratégicos donde se encuentra este autodenominado Estado Islámico, que, como lo explicaba Laila, es un grupo terrorista que creó el propio Estados Unidos de Norteamérica y que se le fue de las manos. La comunidad internacional habla y habla respecto al tema, pero son muy pocas las propuestas concretas que hacen para luchar contra el terrorismo. Así que bueno, parte, ¿no?, también de esa hipocresía mundial que uno ve. Muchos incluso se refieren al tema de la denominada crisis de los refugiados, pero no hacen nada para atacarlo. Por otro lado, les contamos que hoy se va a estar reuniendo el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, John Kerry, con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la ciudad estadounidense de Nueva York. Ya lo confirmó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. A las 5:45 va a ser este encuentro, donde también va a estar presente la canciller de México. Bueno, vaya trío allí, Estados Unidos, Colombia, México, van a estarse reuniendo. Adelantaron por allí que John Kerry ya había llamado a Juan Manuel Santos por teléfono para consultarle cómo iban las cosas con ese recién creado acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC-EP. Así que bueno, vamos a ver, vamos a estar pendientes de qué va a estar hablando Estados Unidos y Colombia la tarde de hoy. 9:46 de la mañana. Por acá nos dicen los usuarios, aquí en Vargas se realizan decomisos de productos por parte de las autoridades, pero terminan llevándoselas ellos y no vendiéndoselas a la gente. Ojo con la Sundé, nos dicen por acá. También nos escriben, buenas, ¿cómo están? Quiero ir a la Feria del Chocolate. Les contamos que, bueno, hoy se inaugura, ¿no?, la Feria del Chocolate a las 10 de la mañana. Van a estar haciendo esta moneda gigante de chocolate que pretenden que entre en el libro de los récord Guinness, y van a estar hasta el 4 de octubre allí en el Poliedro de Caracas. 300 bolívares la entrada, ya está todo listo. Más de 125 productores nacionales del mejor cacao del mundo, el cacao venezolano. Así que bueno, acérquense a esta tercera Expoferia Internacional del Chocolate. Por aquí también En otro mensajito nos dicen, feliz día. ¿Será que el presidente Nicolás Maduro tendrá que irse a la calle a hacer valer él mismo el decreto que firmó por los precios justos? Porque la Sunde sigue brillando por su ausencia, dice la señora Navas. Por aquí también nos escriben en otro mensajito. Muy buenos días, me gusta tu programa y tu energía. Es Luis Blanco, estoy escuchándote desde Ujano. ¿Dónde quedará Ujano? Por aquí también en otro mensajito nos dicen, feliz día, honor y gloria a Robert Serra, un luchador incansable y un hijo de Chávez, dice Arnelis Acosta. También nos escriben por acá, feliz día, Jessica, nuestra crisis es la crisis del consumismo. Nuestra bonanza fue la instauración del tener sobre el ser. Ahora sufrimos porque ya no podemos poseer en exceso como antes y eso nos resulta doloroso. Es triste que como socialistas no hayamos podido colocar el verdadero valor del espíritu humano por encima de la máquina, dice Aníbal Rivera. Por acá también en otro mensajito nos escriben, Jessica, tanto tú como Vanessa y María Gabriela también son parte de esa generación de oro, nos dicen en este mensajito, muchísimas gracias. Por aquí nos dicen, mataron a Robert Serra porque sabían que iba a ser en algún momento futuro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, dice Fabio. Por aquí también en otro mensajito nos escriben, nos dicen, saludos a la Radio del Sur y a Mientras Tanto y por si acaso, saludos, aprovechamos también en saludar a Patete Radio que nos retransmite en todo el oriente venezolano, a Ecuador por dentro y también a nuestros amigos de la FENCAIN en México. Un abrazo y un beso a todos. Por aquí también nos dicen, buenos días linda, te amo, te escribo desde Trujillo, pidiendo que se atienda el tema de la inseguridad, que están pidiendo muchas vacunas. Por acá en otro mensaje nos dice, muy buenos días amigas, por favor quiero hacerle un llamado al ministro de Educación para que se aboque a dar solución a las problemáticas que presenta la Escuela Bolivariana Juan de Urpín, que queda ubicada en la parroquia Urimarde en el estado Vargas. Por aquí también nos dice, muy buen día, ayer en un programa de la radio estaban hablando sobre la aplicación del Plan Patria Segura, se encontraban sorprendidos sobre lo bueno y lo recomendaban ampliamente, no lo conocía, hasta felicitaron a los desarrolladores independientes del programa, era el de Carlos Fraga, un programa muy escuchado, esto indica la poca información, publicidad y el poco seguimiento de nuestros productos. Deberíamos publicar cosas tan maravillosas como estas de forma masiva. Por aquí en otro mensaje nos dicen, hola linda Jessica, ahorita te escucho en un bus rojo rojito de Guarenas a Caracas y con la intención de buscar 300 semanarios del 4F para difundirlos en mi pueblo. Me ha costado mucho conseguirlos. A quien vea el diario por ahí que los entreguen, sería una gran victoria. Bueno, ahí está, hacer repartición masiva del diario 4F. Por aquí nos dicen, hola, buenos días, Jessy, no estás sola, estamos contigo. Un besito para ti, mi corazón, y también para recordar a Robert Serra y a María Herrera. Hoy los lloro muchísimo porque cuánta falta me hace escuchar la voz del hermano Robert, pero la tenemos en nuestros corazones. Es Edwin Crespo, gracias, Jessy. Gracias, Edwin. Por aquí nos dicen, felicidades a la Radio del Sur. Estoy de acuerdo con buscar firmas contra las bases gringas en Colombia, pero eso deberíamos hacerlo en toda América Latina y enviarlas a la Corte Internacional, porque ellos son unos delincuentes y nosotros somos los agraviados, dice Raúl, que escribe desde Valencia. Por aquí también nos dicen, los rusos ayudan a Siria. Por acá también nos escriben, saludos Jessica, hoy y mañana estaremos en el Encuentro Nacional de Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba en el estado Vargas, desde acá te estaremos reportando, dice Penélope Alcina, integrante de este movimiento de solidaridad. Ayer precisamente hablábamos con Johnny García en torno a todas las actividades que va a tener este movimiento que se va a estar reuniendo hoy y mañana en el estado Vargas y le deseamos el mejor de los éxitos. Van a estar iniciando el encuentro con las palabras del general Jorge Luis García Carneiro en el estado Vargas. 9:52 de la mañana, vamos despidiendo este programa que ya llega a su fin, agradeciéndole los controles a Carlos Gómez en la producción de este espacio, José Manuel Armas, e invitándolos a todos ustedes para que sigan en sintonía de la Radio del Sur. Pueden ampliar estas y otras informaciones a través de www.laradiodelsur.com.ve. Nos encontramos mañana a las 8 de la mañana, los quiero mucho. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo.